Oye, el pinche macabélico. Esta vez, Paltuces. Oye, así nomás quedó viejo. Ahí va sin mucha crema, nomás pa' que aprendan. No se deje llevar por la apariencia que se enseña. No soy de problemas, ojalá y me temas. Y aunque no lo aparento, la callosa fue mi escuela. Yo sé que está cabrón, por eso discretón. Mi jale está piñado, tengo finca de fresón. Tengo muy pocos amigos, ninguno son del montón. No ocupo mencionarlos, ellos saben quiénes son. ¿Para qué me pongo triste? La vida es pa' vivirse, disfruto bien machín como si tuviera 15. Parezco de la high, bueno así la gente viste. Si acaso traigo lentes al chile, son pa'l despiste. Me gusta ir a las discos, los antros bien macizos. Me subo al VIP de la va del saborcito. Sigo siendo canijo, yo por la feria ni me fijo. El dinero va y regresa, por eso nunca me agüito. Entiendan, miren chavalones, no se ofendan. En puro carro negro se pasea la mera verga. Me ven como si nada, que no mato ni una mosca. Conocen de mí lo que yo quiero que conozcan. Hablan y hablan, nunca paran de hablar. Que si traigo carro nuevo, que si trabajo legal. No me gusta andar diciendo, yo los dejo con la duda. Que la envidia es tan curiosa que por eso se los fuman. Con todos me río, en nadie confío. Mi jale bien sordeado, me tapiño. Así yo siempre he sido, con nadie tengo parecido. Todos me río, en nadie confío. Mi jale bien sordeado, me tapiño. Así yo siempre he sido, siempre. Con nadie tengo parecido. Patos, así con mi carácter ya no hay tantos. Nomás le pego al verga, pero andamos al vergazo. Juditas me encomiendo, pues al chile eres mi santo. Yo le rezo cuando salgo, llego y cuando me levanto. Un saludo pa' mi raza que la anda zumbando recio. Pa'l comandante Cucho, gracias por el aprecio. El commander P90, carnalito, ya tú sabes. Con usted yo estoy bien puesto, lo que diga, lo que mande. Pura de etiqueta azul, bucanita con Red Bull. Soy el diablo, aunque muchos me confundan con Jesús. Tranquilito me la paso pa' no levantar sospecha. Pero estamos bien al tiro con la gente que me aprecia. Patrullando todo néctar, me gusta andar de carolo. Que si controlo, yo sí controlo. Me miran en las discos, pero puro VIP. Soy malandro, no se dejen llevar por mi perfil. Un saludo pa' mi jefe que se me encuentra en el cielo. Pa' mi jefita que sabe cuánto la quiero. Para mis adoraciones, esos son mis chavalitos. El Axel y que no falte Saulito. Con todos me río, en nadie confío. Mi jale bien sordeado, me tapiño. Así yo siempre he sido, con nadie tengo parecido. Con todos me río, en nadie confío. Mi jale bien sordeado, me tapiño. Así yo siempre he sido, siempre. Con nadie tengo parecido. Oye, oye, yeah. Oye, es el comando exclusivo, el pinche macabélico. Oye, la firma. Y esta va, Paltuce, ya tú sabes. Y un saludo de parte de él, para el Beto de la Malia, pa'l Huicho, pa' los cuates de la Volga, pa'l Chano, pa'l Saleta, pa'l José Torres, el nuevo cuadrito, pa'l Kevin y pa'l Iker Castillo, pa'l comandante Comino y pa'l Maico, que descansen en paz, pa' toda mi raza, ellos saben quiénes son, el Tuzo.